Sí, ahorita acabamos de bajar dos elementos que vienen siendo bomberos Álamos y Conapoz. Dejamos otros 10 elementos de rurales arriba con el cuidado de la parte suroeste, que es la entrada a la sierra de La Guana. Entonces quedó en guardia todo eso. Y hay gente por el lado del metidero, en una lumbre que va en retroceso. Casi todo el incendio ya va en retroceso, ya va a lo trabajable, a donde se va a extinguir completamente. Casi les puedo asegurar que ahorita ya está en un 70%, para no echar números ni altos ni bajos, porque el incendio va en retroceso, va a matarse y va a lo trabajable. Entonces son simplemente la parte sur y sureste la que ahorita está afectando, pero es efecto mínimo, es un incendio en retroceso, se le llama un incendio como una quema prescrita, pues está sirviéndole al monte, se está purificando. Ahorita comentaba con los muchachos que el incendio, más que hacer daño, hizo un bien, porque reducimos cargas que hace más de 10 años jamás, ahí estaban puestas en el suelo. Todo el incendio fue terrestre, excepto aquí donde se inició, subió a las antenas, ahí es donde sí hizo antorcha y perjudicó un poco, pero ya lo demás fue retroceso, fue sencillo. Pues simple lumbre hacia abajo, quemando solamente superficial todo, como decían los muchachos bomberos, ni parece que se quemó aquí. Así son estos incendios, así son cuando así es cuando hacemos una quema, y el incendio ayudó. Este incendio queda de mañana a pasado, ya va a quedar completamente, casi mañana te lo puedo asegurar.